En el Antiguo Testamento encontramos la historia de Gedeón. Cuando los madianitas invadieron la tierra, Gedeón no fue ningún héroe. Más aún, él se escondió de los invasores y tenía, según él, buenos y lógicos argumentos para haber procedido así. Por eso llama la atención que el ángel de Jehová le haya llamado hombre de valor, porque Gedeón de valiente no tenía absolutamente nada. De hecho, bien se podría decir que fue un cobarde con letras mayúsculas. Y sin embargo, Gedeón fue usado en forma poderosa por Dios, porque Dios utiliza personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Este mensaje es la conclusión del tema que empecé a compartir con usted en el programa anterior bajo el título de Inferioridad. Estoy seguro que este mensaje le será de gran ayuda. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Acompáñenos, con nosotros el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Como siempre, permítame decirle que agradezco su amistad y su sintonía a nuestro programa El Amor que Vale. El complejo de inferioridad no es un invento de psicólogos ni de escritores de ciencia ficción. De hecho, el número de personas que en todo el mundo padecen de complejos de inferioridad es alarmante. Y el énfasis de la sociedad actual sobre la autosuficiencia individual y que el éxito, la fama y la fortuna dependen únicamente de nosotros, sin tener ninguna necesidad de Dios, contribuye a que más y más personas desperdicien sus vidas porque se dejan vencer por complejos de inferioridad. Oro a Dios para que Él use este mensaje para remover esos sentimientos de su corazón y su mente. Y quiero decirle que Dios puede usarle donde quiera que usted esté, quien quiera que sea, y con lo que usted tenga. Escuché el relato de un artista que cantó una canción y cuando terminó, el público le pidió que la cantara nuevamente. Y él pensó, vaya, lo debo haber hecho muy bien. Y volvió a cantar la canción. Y el público nuevamente pidió que la repitiera. Y así 4, 5, 6 veces. El cantante por fin preguntó, ¿por qué querían escuchar tantas veces la misma canción? Y le respondieron, ¡hasta que la cantes bien! Bien, deseo que lo que voy a compartir con usted hoy lo escuche con atención. Y grabe en su mente y en su conciencia cómo Dios usa gente ordinaria para realizar cosas extraordinarias. Por favor, abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se sienten inferiores o no. Algunos de ustedes seguramente no tienen ninguna razón para sentirse inferiores. Me permite hacerle unas cuantas preguntas. Y por favor, contéstelas honestamente. ¿Cuántos se creen realmente importantes? ¿Cuántos han sido o son notables atletas o deportistas en general? ¿Cuántos poseen un título superior, doctorado o masterado, en cualquier profesión? ¿Cuántas de ustedes, damas que me escuchan, han ganado un concurso de belleza? ¿Cuántos de ustedes fueron o son presidentes de la clase en el colegio o en la universidad? Si contestó en forma positiva a una o varias de las preguntas, tengo muy buenas noticias para usted. Dios también puede usarle. Pero tendrá que trabajar un poco más fuerte con usted para poder hacerlo. Y lo digo con toda seriedad. Dios también podrá usarle, pero tendrá que trabajar un poco más fuerte en usted y con usted para hacerlo.

¿Lo ve? Yo estoy en Cristo y Cristo en mí. Si yo no tengo sabiduría, ¿quién la tiene? Jesús. Y Él está en mí. Si yo no tengo justificación, ¿quién la tiene? Jesús. Y Él está en mí. Si yo no tengo santificación y redención, ¿quién las tiene? Jesús. Y Él está en mí. Todo lo que necesito, Él lo suple. Yo puedo ser ordinario, pero Él es extraordinario. Hace algunos años organizamos la Semana de Campeones en la primera iglesia bautista de Merritt Island, en la Florida, con la presencia de los más conocidos y notables atletas y deportistas cristianos, quienes compartieron sus testimonios personales con los miles de jóvenes reunidos en el Coliseo. Para un joven que aceptó a Jesucristo, lo que más le impresionó fue el gozo que vio en un exatleta ahora parapléjico y en silla de ruedas. Genuino gozo, a pesar de su condición física. Ese joven dijo, «Esto es real. Si Dios ha podido hacer esto en este hombre, a lo mejor puede hacer algo por mí también». Los hombres sanos y fuertes necesitan a Jesús, tanto como los débiles y enfermos. Todos los seres humanos, no importa dónde estén, quiénes sean, qué tengan o qué hagan, necesitan a Jesús. Esa noche, en ese coliseo durante la Semana de Campeones, estuvo presente el hombre más fuerte del mundo. Sin embargo, Dios utilizó a un parapléjico en una silla de ruedas para traer a un estudiante universitario a los pies de Cristo. Lo débil del mundo utiliza a Dios para avergonzar a lo fuerte. Luego se menciona lo vil del mundo y lo menospreciado. Lo vil significa lo que no es noble. Lo de baja calidad, sin ningún pedigrí, lo despreciable. Permítame ilustrar esto. En tiempos antiguotestamentarios hubo un hombre llamado Gedeón. Él estaba limpiando el trigo casi a escondidas porque los madianitas habían invadido la tierra. Y él tenía miedo de que lo vieran y lo atacaran. Así que trabaja a escondidas limpiando el trigo. De pronto el ángel de Jehová se le aparece y le saluda y le llama hombre de valor. Ahora, si algo no era Gedeón, era eso, ser valeroso. Porque Gedeón fue un cobarde con letras mayúsculas. Él estaba escondido, temeroso, y el ángel le llama hombre de valor. Y como si esto fuera poco, el ángel le dice algo más. Te he escogido para que liberes a mi pueblo de las manos de los madianitas. Tú vas a ser mi general. Gedeón protestó de inmediato frente a Dios y le recordó que su familia era la más pobre en Manasés y que él era el último en la casa de su padre. En realidad, lo que Gedeón estaba diciendo era esto. De todas las tribus de Israel, Manasés es la peor. De todas las familias de Manasés, su familia era la más pobre. Y de todos los hijos de su familia, él era el pequeño. Lo que está diciendo es que estaban en el fondo del pozo. Señor, tú no puedes usarme. Y seguramente Dios estaba pensando, creo que tú ya estás lo suficientemente abajo. Ahora podré usarte. ¿Sabe usted el resto de esta historia? ¿No? Pues brevemente le cuento que Dios ni siquiera le permitió a Gedeón tener un gran ejército. Él tuvo solamente 300 hombres. Y Dios utilizó a un general, don Nadie, con un remedo de ejército para derrotar a los madianitas. ¿Y quién se llevó la gloria? Pues la gloria fue de Dios. Escúcheme atentamente. El Espíritu de Dios se vistió con Gedeón. Fue Dios en Gedeón. Y Dios tomó a un hombre ordinario. Hizo cosas extraordinarias por intermedio de ese hombre y Dios trajo gloria para sí mismo. La Biblia también dice que lo menospreciado del mundo escogió Dios. Eso significa las cosas que consideramos sin valor, sin importancia. Las cosas que por una u otra razón las despreciamos. ¿Recuerda la historia del pequeño David enfrentándose al gigante Goliat? Goliat, el gigante blasfemo, estaba desafiando a los ejércitos de Israel. De casi 3 metros de estatura, por supuesto que ningún israelita quería pelear con él. Finalmente, el joven y pequeño David, viendo que nadie hacía nada, decidió enfrentarse al gigante. Recuerde que David era solo un jovencito, lampiño. Ni siquiera había comenzado a afeitarse. Y decide ir contra Goliat, quien, a más de ser gigante, estaba bien armado, con coraza, casco, escudo y espada. Y el gigante le dijo a David: «Cuando te ponga mis manos encima, voy a alimentar a los pájaros del cielo y a los animales de la tierra con tu cuerpo». Está claro que la intención de Goliat era hacer picadillo el cuerpo de David y así alimentar a las aves y a los animales. Pero David le dijo: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra». Ahora escuche bien la siguiente frase: «Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel». Permítame hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si los israelitas hubieran tenido también un gigante y los dos gigantes luchaban y ganaba el gigante israelita? ¿Qué hubiera probado eso? Pues nada, absolutamente nada. Solo hubiera sido la lucha del siglo. Los filisteos apostaban a su gigante y los israelitas al suyo. Uno de los dos tenía que ganar, ¿no le parece? Pero cuando un jovencito sin ningún entrenamiento militar, sin uniforme especial y armado solo con unas piedritas y una honda, vence a un fornido gigante 2 veces más grande que él, entonces uno tiene que aceptar que Dios utiliza lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. A nuestro alrededor tenemos muchos gigantes Goliat. ¿Se ha dado cuenta? Escuche, David dijo que lo que iba a hacer era para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y cuando un mozalbete enfrenta a Goliat y sale victorioso del combate, todos dijeron: «¡A Dios sea la gloria!». ¿Lo ve? De eso se trata Dios: usar gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias y traer gloria para sí mismo. Y luego el apóstol dice que Dios usa lo que no es para deshacer lo que es. Esto es, los pequeños don nadie, que con Dios son realmente alguien. Las personas de las cuales nadie sabe nada. Gente ordinaria que nunca es reconocida, pero que son preciosas delante de Dios. Para mí es algo maravilloso cómo Dios toma los don nadie, de acuerdo al mundo, y los utiliza en forma extraordinaria. Gente especial de Dios, la gente sencilla de Dios. Finalmente, veamos el propósito soberano de Dios. ¿Por qué Dios hace lo que hace? 1 Corintios 1:29 nos lo dice: «A fin de que nadie se jacte en su presencia». O sea, no veremos pavos reales en el cielo. Por esa razón, nos salvó solo por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué Dios usa gente ordinaria y les otorga extraordinario poder? A fin de que nadie se jacte en su presencia. No hay superestrellas en el cielo. Alguno dirá: «Pero yo tengo más habilidades que otros». Bien. Espero que no se olvide que a quien mucho se le ha otorgado, mucho le será demandado. Querido amigo, cuando usted está siendo juzgado delante de Dios, Dios lo juzgará, ya sea que usted haya cumplido o no en el lugar en que lo puso. ¿Y cuál es el lugar que Él tiene para usted? ¿Sabe cuál es la posición más alta en el mundo? No es ser Billy Graham ni ser como Billy Graham. No es ser el pastor de una gran iglesia. No es el escribir importantes libros. La posición más alta del mundo es el estar en el centro de la voluntad de Dios, lo que quiera que ella sea. Amigo, si usted desea ser usado por Dios, puede ser usado por Dios. Ahora, pudiera ser que usted no sea usado por Dios en la manera en que usted quiere que Dios le use. Pero eso no importa. Si usted está dispuesto a ser utilizado por Dios en la forma en que Dios quiere utilizarlo, eso es lo que verdaderamente importa, ¿no le parece? Usted no escoge el lugar de servicio. ¿Sabe cuál es la más grande habilidad? Es la disponibilidad, la disponibilidad. Muchas veces mi oración es simplemente decir, Señor, habita en mi humanidad y haz lo que quieras hacer en mí. Solo habita en mi humanidad. Estoy disponible, me rindo totalmente a ti, querido Dios, para hacer, decir, ser y pensar lo que tú dispongas. Mi amigo, no importa si usted es conocido o desconocido, fuerte o débil, vulgar o noble. Si está disponible, puede ser utilizado poderosamente por Dios. Escúcheme, no se atreva a insultar la gracia de Dios al decir que Dios no puede utilizarle. Dios está buscando a alguien como usted. Espero que usted esté disponible para Dios. Si no lo está, le invito a que repita conmigo la siguiente sencilla oración. Eterno Dios y Padre, reconozco que hasta ahora me he negado a conocer y hacer tu voluntad en mi vida. Me he negado a reconocerme pecador y aceptar a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador personal. Este mismo momento me arrepiento de mis pecados, pido tu perdón y solicito que por medio de tu Espíritu Santo habites en mi vida. Haz con mi vida ordinaria, cosas extraordinarias, y que seas tú el único que reciba honor y gloria. Desarrolla en mí la habilidad de estar disponible para hacer tu voluntad, y gracias por perdonarme y salvarme. Oro en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.